Y proseguimos con apuntes de la actualidad que nos dejaban, por ejemplo, en el día de ayer, a primera hora de la tarde, estamos hablando minutos antes, de las 3 de la tarde, cuando se daba la llamada de emergencia en torno al incendio de una ambulancia en, además, pleno puerto del Boyar. Vamos a hablar de ello. Fueron los bomberos Ubrique los encargados de sofocar ese incendio, que ya les anticipo, afortunadamente no hubo ningún tipo de herido, no hubo que lamentar daños personales, pero como decimos, vamos a comentarles al detalle esta actuación a través del jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, quien ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Pepe, buenos días. Buenos días. Como decimos, los bomberos Ubrique que recibían esa llamada de alerta ayer, poco antes de las 3 de la tarde, ¿verdad? Efectivamente, a las 14:50 se recibió una llamada de la sala de emergencia de bomberos, de 065, donde había una ambulancia ardiendo en la carretera A372, en el kilómetro 44, justamente en el puerto del Boyar de Grazalema. De hecho, en las imágenes que he estado viendo del incendio, bueno, pues se puede ver, ¿no? El cartel incluso colocado arriba en plena cima ya del puerto del Boyar, así que ocurrió justo, como decimos, en plena cumbre. Ocurrió 100 o 200 metros antes de llegar al puerto del Boyar. Lo que pasa es que cuando se percató el conductor que estaba ardiendo la parte del motor, la parte trasera, pues le dio tiempo a llegar al rellano del puerto del Boyar y dejarla allí en sitio seguro, ¿me entiendes? Hay que destacar de que no llevaba ningún enfermo, no hubo peligro para el conductor y esa llama que todo el mundo estamos viendo por internet, esa llama es que esa ambulancia es mixta, el combustible, gasolina y gas. Llevaba dos depósitos de gas, que eso es lo que estamos viendo en las imágenes, que son un puro soplete tanto para el motor como por la parte trasera. Entonces, cuando se derriten los conductos del gas de la ambulancia, pues no explota, pero sí echa todo el gas que tenga la botella. Y llevaba dos botellas llenas más el tanque de combustible de gasolina. Claro. Por tanto, tuvo pericia incluso el conductor, de llevar desde donde se originó el incendio en la ambulancia hasta el punto en el que se ve que ya sí que, como decíamos, justo al lado del cartelón señalizador de puerto del Boyar, durante todo ese tiempo para que estuviese en una zona además más segura para posibles otros conductores, ¿no? Exactamente. Eso fue... Él fue con las llamas por debajo del vehículo, unos 100 metros o 200 metros, ahí. Y ya le pudo, hasta que se paró en el mismo rellano la ambulancia, ya dijo hasta aquí. Y ya iba pues cuando llegamos nosotros, pues la verdad que mientras mínimo nosotros tardamos de aquí a allí entre 40 minutos, 40-45 minutos, en un camión. Estamos hablando un camión de bomberos y con mucha urgencia que tengamos, pero el camión en las curvas no podemos ir como un turismo, tratándose de lo que estamos hablando, de pérdida de gas inflamable y gasolina. O sea, un polvorín, ¿no? Aparte, la verdad es que sorprende, ¿no? Cuando escuchamos, ¿no? Salió ardiendo una ambulancia, por ello y porque cualquier vehículo es complicado, ¿no? Que salga ardiendo, además con la tecnología, ¿no? De hoy en día. ¿Cuál fue la causa? Pues, eso ya cualquier... cuando sale ardiendo un vehículo, se puede que no es provocado, pues puede ser una chispa, un roce de un cable con el chasis, que esté roído por los roedores y en cualquier base, en cualquier motivo de movimiento del chasis, roce el cable, contacto con el chasis del vehículo y suelte la chispa. Si tenemos, estamos hablando en cualquier vehículo, si tenemos pérdida de aceite, pérdida de gasoil o pérdida de gasolina, pues ya ahí tenemos el combustible, la chispa, que le prende fuego a ese derrame, ¿no? Por ahí puede salir ardiendo cualquier vehículo. Y más cuando hay una pequeña pérdida de gas por cualquier junta o por cualquier grifería del conducto, pues imagínate el soplete que por ahí puede soltar, ¿no? Hmm. Pues son... el accidente se con esta virulencia es por el tema del combustible que lleva, ¿no? Hmm. Por tanto, se supone, ¿no? Porque evidentemente habrá que analizarlo y de ello imagino, ¿no? Que se encargará la propia aseguradora, pero se supone que por algún tipo de fallo mecánico que prendió al combustible del vehículo, por tanto, ¿no? Exactamente. Ya digo que eso no está ni siquiera digo por fallo mecánico, porque eso puede ocurrir en cualquier momento. Ya digo que por un vehículo nuevo que lo compre, que no tenga pérdida ninguna, y al mes depende de los roedores, depende de un roce, que un desgaste de... de un cable, muchísimas cosas que habría, que es muy difícil sacar un estudio ahora, y más cuando está derretido hasta las llantas de la rueda. Por lo que nos comentas, Pepe, por tanto, lo que prendió fue el combustible que llevaba, mixto, nos comentas, no tiene nada que ver con lo que llevaban bombonas de gas, pero como combustible, o era... bombona... No, como son vehículos mixtos, para con el tema este de la contaminación ambiental, pues eso es legal, Los vehículos nuevos, lo que pasa es que pues llevan un depósito de combustible de gas, que hay gasolinera en la provincia donde ellos pueden cargar esas botellas de combustible y gasolina para contaminar menos. Que no sea de gasoil. Sí, sí. Eso es legal. Y bueno, eso es seguro. Porque eso es seguro. Lo que pasa es que cuando hay un problema, pues se complica muchísimo. Y estamos trabajando con vehículos, con depósito, con fuga de gas. Y más ardiendo, ¿no? Y más ardiendo, pues. Por tanto, ¿no era una fuga de las bombonas de oxígeno que pudiera llevar la propia ambulancia? No, los bomberos cuando llegaron, lo primero que hicieron, las botellas de oxígeno que llevaba dentro para los enfermos, pues las sacaron, las refrigeraron, y porque eso es otro agravio comparativo, esa botella. Cuando no es combustible, pero es comburente, lo que le da oxígeno a la... Al incendio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se derrite el gollete, que es de latón, el gollete de la botella es de latón, esa botella, el cilindro, sale disparado como un proyectil. Y eso te estoy hablando que sale disparado hasta más de 100 metros, como un proyectil. Al que coja por medio, o una vivienda, o cualquier cosa, pues eso... Eso no es que reviente la botella, porque la botella es de acero y no revienta. Pero cuando se derrite el cuello de la botella, eso sale disparado y ardiendo. Disparado y ardiendo. Por tanto, en esas imágenes, ¿no?, que hacía referencia, ¿no?, que además seguramente nuestros oyentes habrán podido ver. Yo tengo fotografías de mis compañeros que la echaron a las dos botellas de oxígeno que llevaba la ambulancia, y perfectamente, no sufrió la grifería nada, ni nada, ¿no? Y decía... Lo único que se ve, el escape de gas, que cuando llegaron ya el camión, el vehículo de bomberos, pues ya casi quedaba la gasolina, el gas lo había soltado todo como un soplete. Por tanto, lo que vemos que salió ardiendo fue el gas del depósito de combustible, no la gasolina. De la propia ambulancia. De la propia gasolina. Y bueno, pues incluso, no sé si también algo de la gasolina, lo cierto es que quedó completamente calcinada la, la ambulancia. Sí, sí, sí, completamente, incluso las llantas traseras donde daban, donde daba el soplete, derretía totalmente, derretía totalmente. Y las imágenes que se ven, pues veréis dos llamas muy fuertes, la parte del motor, como un soplete saliendo por debajo del vehículo, y por la parte trasera también saliendo otro soplete. Pues son las dos trayectorias de la grifería que lleva por debajo del vehículo. Afortunadamente, como hemos comentado desde el principio, lo más importante es que no ha sufrido daños ninguna persona. El conductor, con gran pericia además, porque colocó en la, la ambulancia en un lugar en el que además no pudiera incidir a otros conductores, a pesar de que estaba viendo que le estaba afectando ya el fuego, pero además lo hizo y bueno, afortunadamente sin que sufriese ningún tipo de daño, y tampoco iba ningún paciente ocupando la, la ambulancia. Nada, nada. La ambulancia iba al centro de salud de Grazalema para cubrir el puesto de allí, de Grazalema, nada más. Pues todo esto ocurría en la jornada de ayer. Dos bomberos, ¿verdad?, por parte del parque local de Ubrique, sí, que se desplazaban, sí, con un camión. Cuando ellos llegaron, dijeron que no hacía falta un segundo vehículo para salir. Pero estaba preparado el segundo vehículo para poder... darle apoyo. Y bueno, pues finalmente, con una actuación rápida, supongo, ¿no? Se sí, pudo... Lo más rápido, ya digo que lo más rápido posible, y fue rápida la intervención de bomberos. Que estamos, está claro, cuando se ve esa llama y que y el que está allí esperando que lleguen los bomberos, un minuto le parece, sí, una hace hora. Eterno, claro. Le parece una hora, pero es que no podemos correr más por estas carreteras que tenemos. Luego, la actuación que, como nos comentaba, ¿no?, además se centró sobre todo en la retirada de esas bombonas de oxígeno, y bueno, pues ya sofocaron la, las llamas que había ya en ese momento. Exactamente. Y muy importante, además también imagino el resto de cuerpos de seguridad, la función, digo, de no... aunque ya, bueno, pues muchos conductores evidentemente ya estaban alerta. No, eso sí, me consta que allí de momento la policía local de Grazalema, Guardia Civil, tráfico, todo el mundo cortó la carretera, y aquello, el perímetro de, o sea, la línea de seguridad se mantuvo correctamente. Y como podrán ver en las imágenes, en nuestros oyentes, que nosotros también vamos a ofrecer, bueno, pues la, la ambulancia que quedó en una zona, en un llano, en el que además ni hubo daños personales, ni para el conductor, y además no había paciente, ni tampoco ese fuego, pues tampoco se trasladó a bueno, pues a posible vegetación de arboleda de, del entorno. Así que son los datos más importantes a destacar sobre esta actuación que tenía lugar, ya decimos, en la jornada de ayer, minutos antes de las 3 de el mediodía, 3 de la tarde, con la actuación de los bomberos de Ubrique. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, todos los detalles, la información que nos ofrecéis, y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.